exitosa, nace en lo profundo de nuestra patria, en el corazón de las provincias. Somos una marca informativa sólida, interactiva, que te escucha y te atiendes. Auténticamente peruana, libre e independiente. ¿Quieres la verdad? Infórmate con Exitosa Perú. Radio que nace en lo profundo de la patria. ¡Exitosa! Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades. ¡Exitosa! Una marca que lleva los colores de nuestra bandera, con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. ¡Infórmate con Exitosa Perú! Exitosa, la plataforma informativa líder de los colores patrios, se descentraliza. Lo que nos preocupa ahorita es el problema de dengue, ¿no? Estamos con incremento de casos, se ha pedido apoyo ya al gobierno central. Entérese en vivo de los acontecimientos más importantes del Perú. Medio millar de peruanos todavía se encuentran en ciudades del norte de Chile, sin dinero y alejados de sus familiares. Con sus filiales en costa, sierra y selva, enlazadas en una misma señal. Por la actitud que tiene Paxac, nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias. Auténticamente peruana, libre e independiente. Dicen escuchar la radio y las recomendaciones de lavarse las manos para combatir el COVID-19, pero ¿cómo hacerlo si en el lugar no hay agua? Con programas y periodistas al servicio del pueblo. ¡Exitosa Perú! Somos la voz de los que no tienen voz, la voz de quienes reclaman un cambio, la voz que se opone a la injusticia para que prevalezcan tus derechos. La voz que impone la verdad frente a la mentira. Somos la voz que se escucha en todo el Perú. En Lima, ¡exitosa Perú! Presentamos ¡Exitosa Sábado!